Hoy amanecí desesperado, sentado en la mesa de un café, fumando un cigarrillo muy nervioso. Mi alma sufre porque ya se fue. Y me levanto, me voy sufriendo con el alma destrozada. Abro la puerta y miro a mi derecha, veo mi mujer besándose con él. Lágrimas bajaban de mi rostro, con un dolor que no te puedo explicar. Qué vacío ha quedado aquí en mi pecho, seguir no puedo, el loco voy a parar. Malagradecida, malagradecida, todo di por ti. Malagradecida, Radio Suquía, todo di por ti. Malagradecida, malagradecida, todo di por ti. Malagradecida, todo di por ti. Y dice, siga, siga, siga, siga, siga. Para la traviesa, los guachitos y tú. Feliz madrugada, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Todo di por ti. Malagradecida, malagradecida, todo di por ti. Malagradecida, todo di por ti. Y dice, Flores, la feliz, Radio Suquía, Silvia, las anas,